Bueno, pues el partido del domingo pasado contra San Lorenzo, una pena, ¿no? Porque no jugamos un gran partido. El partido fue por el camino que quería San Lorenzo. Es un partido muy trabado, mucha disputa física, y eso pues fue mejor para ellos. En los primeros 20 minutos del partido entramos en un juego directo, mucha precipitación. Ellos se pusieron por delante, estaban mejor situados en ese momento. Y luego pues hicieron el partido, muy metidos atrás, perdiendo mucho tiempo, haciendo faltas tácticas, y fue lo que se desarrolló, ¿no? Como ellos querían, ¿no? Nosotros pues nos precipitamos mucho, tiramos mucho balón arriba, con lo cual siempre jugábamos de espaldas, nos salimos tocando demasiado, lo que nos facilitó que nos encontráramos los centrocampistas con balones de cara, no supimos tocar de primeras mucho. Bueno, sin ser nuestro mejor partido, que no lo fue, tampoco merecimos la derrota. San Lorenzo tuvo también la suerte de que tuvo dos ocasiones y marcó una, y nosotros tuvimos tres, cuatro muy claras, incluso un palo, y pues no estuvimos acertados tampoco en la finalización, ¿no? Pero bueno, hay que felicitar a San Lorenzo, trabajó muy bien, hizo su partido y se llevó los 3 puntos. Digo, ¿vistes en el San Lorenzo a un equipo que optará al campeonato? Pues sí. Yo vi muy buen equipo en el San Lorenzo. Me parece un equipo muy bien trabajado, que sabe muy bien las virtudes que tiene, muy bien en el juego aéreo, mucha presencia física, velocidad. Y en ese sentido, pues me parece un buen equipo. Lleva un buen ritmo de juego. También hay que ver un poquito la segunda. Bueno, no estamos todavía ni en un tercio de liga, ¿no? Puede cambiar mucho, los equipos pueden coger más ritmo, se lo pueden poner más difícil, cuando tengan que atacar, cuando tengan que hacer fútbol ellos, ya veremos, ¿no? Pero bueno, sí, de entrada me parece un buen equipo, ¿eh? En defensa, bueno, lo dice todo, llevaba 5 partidos sin encajar un gol, y contra nosotros tampoco lo encajó, ¿no? Me parece un buen equipo, sí. El siguiente partido frente al Alcampel, escribe Rivera en su crónica que si no hubo fútbol contra San Lorenzo, menos lo habrá en el partido que viene contra el Alcampel. ¿Cómo se dispone este partido? Hombre, pues me imagino que lo dice pues por la rivalidad que hay, ¿no? Porque a veces a los jugadores les puede el corazón más que la cabeza, ¿no? Y va a ser un partido, imagino, difícil, con tensión, que van a ir a por todas, los jugadores se conocen unos a otros y eso siempre influye mucho. Pero bueno, nosotros vamos con mucha ilusión, ¿eh? Nosotros vamos muy muy ilusionados y con mucha esperanza de llevar los 3 puntos. Como vamos a todos los campos, ¿eh? El campeón no va a ser distinto en ningún campo. Nosotros vamos a ir a todos los partidos a por los 3 puntos, desde el minuto 1 hasta el 90. Que los conseguimos, bien. Que no los conseguimos, pues voy a analizar lo que hemos hecho mal, intentar mejorar cada día. El equipo está creciendo mucho, nos queda mucho margen de mejora. Y bueno, luego cada partido es un mundo. Igual vas con la idea de que no va a haber fútbol y según vayan pasando los minutos, empieza a haber más espacio. Según vaya el marcador, pues también influye mucho en que haya más o menos fútbol. Vamos a esperar a ver. Vamos a esperar. Viendo la clasificación, se observa mucha igualdad entre la mitad de la tabla. ¿Cómo se ve esta situación desde el Alto Rincón? Pues se ve bien, en el sentido de que es una liga emocionante y muy bonita, ¿no? Mucha igualdad. Yo desde el principio llevo diciendo que cada día que veo un equipo más, pues me parece que es más la igualdad que hay. Y aparte de verlo, pues con eso, con la emoción de ver que esta es una liga muy igualada, muy bonita, pues también con la preocupación, cierta preocupación de que, bueno, no te puedes dormir en ningún momento, que igual que has hecho muy buenos partidos y has encajado ahí 5 o 6 partidos sin perder y haciendo puntos, si te duermes, pues de aquí nadie perdona, ¿no? Pero bueno, una liga que habrá que mirar resultado día a día porque no hay favorito. Claro, dicen, no, este equipo va a ganar, no, este equipo va a ganar, primero que gane, ¿eh? Que igual empata o pierde, incluso en su casa. Mucha igualdad y, bueno, te hace estar muy despierto y muy atento cada día. Bueno, ya finalmente, ¿cómo está la plantilla? ¿Qué bajas tenemos para este partido, este derbi contra el Alcampel? Pues las bajas, a ver, tenemos, quizás Eufemio sea sancionado. Ha llegado al ciclo de 5 partidos, de 5 tarjetas. Y luego tenemos la baja de Camarasa, no sabemos, no creo que llegue todavía. A lo mejor esta semana puede empezar a entrenar, pero no creemos que llegue para estar contra el Alcampel. Y bueno, David de Ascuña, que hace tiempo que no podemos contar con él, hemos podido contar con él en muy pocos partidos. Y Román Panadero, que está empezando a entrenar ahora y a ver cuándo podemos empezar a verle en el equipo. Bueno, ya siguiendo, Marc, volvió al equipo después de la lesión. ¿Qué tal? ¿Viste a Marc García? Pues Marc García, muy ilusionado, entró muy fuerte, entró bien, pero le vi un poco precipitado. Le vi un poco precipitado. También, hombre, es normal después de una lesión entras las ganas de agradar, de pelear por el puesto, ¿no? Estuvo un poco precipitado. Le vi rápido, le vi bien, físicamente estuvo bien. Pero bueno, también, claro, cuando llevas tres jornadas, el otro día ya jugó un rato también en la FUEBA. No estuvo a su nivel, tampoco él solo, el equipo estuvo precipitado, el resultado en contra, todo se juntó, ¿no? Pero bueno, físicamente bien, físicamente Marc está para entrar perfectamente. Bueno, pues mucha suerte para este domingo y hablamos la semana que viene.